Si eres cristiano, entonces este video no te lo puedes perder porque es esencial para tu vida cristiana. Hoy estaremos viendo la importancia de la oración, la importancia de buscar al Señor, por qué debemos orar, cuáles son sus beneficios, qué pasa si no oro. Todo esto y más lo veremos aquí en ¿Qué dice la Biblia? Bienvenido. ¿Qué tal? Dios te bendiga mucho. Mi nombre es Jaciel Rodríguez. Quiero invitarte antes de comenzar el video que si no te has suscrito a nuestro canal lo hagas ahora mismo. Aquí subimos semanalmente videos respondiendo tus preguntas acerca de Dios, su palabra, de la vida cristiana. Así que sé que va a ser de mucha bendición para tu vida. La semana pasada escuché una curiosidad bíblica muy tremenda de un pastor al cual admiro mucho. Y él estaba viendo en la Biblia que en el Nuevo Testamento Jesús todos los días hacía algo distinto. Un día levantaba un muerto, otro día predicaba el sermón del monte, otro día sanaba a un enfermo, otro día levantaba a un paralítico. En fin, el ministerio de Cristo fue tan precioso, tan diverso. Cada día fue guiado por el Espíritu Santo para cumplir la misión del Padre. Pero algo que Jesús no cambiaba y que era constante cada día era su tiempo de oración con su Padre. ¿Qué importante fue la oración en la vida y ministerio de Cristo? La palabra nos muestra que en las noches Jesús se iba a orar, a buscar a su Padre, a clamar toda la noche, a buscar la presencia, la unción del Espíritu Santo a través de la oración. Si Jesús lo hizo, ¿cuánto más nosotros? Por esto hoy queremos detallar tres beneficios que tiene separar tiempo diario con Dios para buscarle y orar. Repito, no hablo de solamente orar en algún momento, lo cual sí debemos hacerlo. Me refiero a separar un tiempo cada día, cada mañana para buscar al Señor en oración. Aquí están los tres beneficios. En primer lugar, orar diariamente nos fortalece espiritualmente para vencer las tentaciones. La palabra dice en Mateo 26:41, velad y orad para que no entréis en tentación. Sabes que nuestro enemigo espiritual, Satanás, constantemente nos ataca y nos envía tentaciones usando nuestras debilidades en nuestra carne. Y la palabra nos muestra que la manera para permanecer firmes es buscando a Dios en oración. La razón por la cual muchas veces somos débiles ante la tentación y sucumbimos ante el pecado es porque no estamos orando lo suficiente. Orar únicamente cuando está siendo tentado no es suficiente. Es vital diariamente poder buscar a Dios en oración para poder ser victoriosos en la batalla espiritual. La oración diaria, mi hermano querido, es como un músculo espiritual que vamos desarrollando. Nadie puede ir a un gimnasio y de pronto vencer a un atleta solamente habiendo entrenado ese día. Hace falta un entrenamiento diario, hace falta una alimentación diaria, y así nuestra vida espiritual necesita alimentarse diariamente con la oración, buscando a Dios, clamando al Señor por unos minutos, unas horas cada día, y la oración nos dará la fortaleza, el poder que está en la presencia del Señor. Así que si quieres vencer un vicio, alguna cadena, por favor, haz de la oración una rutina diaria donde busques al Señor en oración, y eso te dará músculo espiritual con el poder del Señor. En segundo lugar, orar nos permite recibir las bendiciones de Dios. Mateo 21:22, Jesús dijo, y todo lo que pidierais en oración, creyendo, lo recibiréis. Hay peticiones que se demoran en ser respondidas y es necesario orar y orar cada mañana, orar cada día para que Dios responda a esa promesa. Recuerdo que Daniel en una ocasión se dispuso su corazón para buscar al Señor, clamando por su pueblo, una petición tremenda. Él estaba cautivo junto con muchos otros judíos en Babilonia y él quería clamar al Señor, él quería orar para que Dios le libertase de ese yugo babilónico después de 70 años que ya se estaban cumpliendo. Y él dispuso su corazón y clamó al Señor durante 21 días. Y la respuesta ya venía de camino, pero Daniel tuvo que perseverar en oración hasta el día 21, cuando entonces vino el ángel con la respuesta. Mi hermano querido, si estás orando por algo, si tienes una petición por un familiar, por un amigo, por favor, haz de la oración un hábito diario, porque orar al Señor abrirá las puertas de los cielos. En tercer lugar, orar cada mañana abre nuestro oído espiritual para escuchar la voz de Dios. Qué lindo es escuchar la voz de Dios, ¿verdad? La palabra nos muestra que en una ocasión Pablo estaba en Jerusalén y de pronto, mientras oraba, el Señor le habló y le dijo que saliera de prisa, se fuera rápidamente porque estaban buscando su vida y no iban a recibir su testimonio. Y así el Señor lo mandó hacia los gentiles cuando Pablo estaba orando. Qué bueno es escuchar la voz de Dios. Qué necesario es oír la guianza del Espíritu Santo. Qué lindo es que el Señor nos guíe. Y muchas veces queremos oír la voz de Dios. Queremos escucharle. Queremos que Dios nos hable. Queremos que Dios nos guíe sobre una decisión para tomar. Pero nunca, casi nunca, vamos al Señor y hablamos con Él. Queremos que Él nos hable, pero no dedicamos tiempo diariamente para hablar con Dios. Mi hermano querido, si necesitas oír la voz de Dios, y yo sé que sí, todos lo necesitamos, por favor, haz de la oración un hábito diario, porque Dios te va a sorprender. Y mientras estés buscándole cada mañana, separando un tiempo de 30 minutos, 40, 1 hora, 2 horas, 3 horas, el tiempo que dispongas en tu corazón para fielmente buscar al Señor, el Señor te va a sorprender, te va a dar guianza, te va a guiar en tu futuro, te va a hablar directamente a tu corazón. Hermano querido, pasar tiempo solas con el Señor es algo que cada día tenemos que tenerlo presente, programarlo y nunca postergarlo. Cualquier otra cosa pudiéramos postergarla para después. Cualquier otra cosa queda insignificante ante la necesidad de orar y buscar al Señor cada mañana. Es bueno orar en todo momento. La Biblia nos llama a orar sin cesar, pero también es necesario, muy importante, que diariamente separemos un tiempo para buscar al Señor. ¿Sabes algo? En este video solamente pudimos tocar tres cortos beneficios que la oración tiene, pero estoy seguro que tienes ahí en tu corazón un montón de beneficios que tú sabes que la oración tiene. Así que, ¿por qué no me dejas abajo tus comentarios? Déjame saber cuáles beneficios has encontrado en la oración. Danos tu testimonio, déjanos saber tu comentario, tus palabras, los que hay en tu corazón, y estoy seguro que serás de bendición. Si quieres aprender a orar más de una hora al día, hice un video hace unos meses atrás muy bueno y muchos de ustedes les gustó. Así que si no has visto este video, por favor, te lo voy a dejar por aquí arriba para que lo veas ahora mismo y veas este video, porque realmente te va a bendecir mucho. Es un plan sobre cómo orar. Nos vemos en el siguiente video. Recuerda suscribirte a nuestro canal, darle un fuerte like y puedes buscarnos en las redes sociales como ¿Qué dice la Biblia? El Señor te siga bendiciendo. Amén.